Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a la sintonía del Hippies from Hell, emitiendo aquí en directo desde Ágora Sol Radio. Hoy es viernes 16 de febrero. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes, hoy sí salimos con los duendes de la técnica revolucionados hoy. Sí, sí, estamos haciendo el programa de una manera un poco especial, pero suena, que es lo importante. Pero suena, vamos en precario, pero somos hippies del infierno y saldremos del infierno y os daremos toda la caña que hay que daros. Así que nada, comenzamos una nueva edición. Aquí para amenizaros la tarde, los momentos esos antes de salir a comer o de terminar vuestra jornada del viernes para muchos. Los que nos estáis escuchando, como decimos, hoy 16 de febrero en directo. Para todos los demás, pues estaréis haciendo lo que sea en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo, si estáis escuchando el podcast a través de agorasolradio.org. Así que os recordamos, en nuestra página de Facebook también estamos, para lo que queráis irnos comentando. Tanto ahora en directo como luego en cualquier momento. facebook.com/hippiesfromhell. Y a través del correo electrónico hippiesfromhellradio@gmail.com también os atendemos. Bueno, y vamos a comenzar, como es habitual, pues con un clásico de la semana. Efectivamente, empezamos con un clasicazo venido desde Reino Unido, los británicos comandados por Steve Marriott, que provenía a su vez de Small Faces. No hablamos de otros que son los Humble Pie, que vamos a traeros desde el último disco que grabaron con Peter Frampton en el año 1971, titulado Rock On, y ese tema que se llama Stone Cold Fever, a empezar con caña el viernes. Oh, Pues ahí teníamos el clásico de la semana con el que abrimos esta edición del Hippies from Hell, sonando Humble Pie para abrir esta jornada. Para abrir con un poquito de buena caña, y vamos a seguir con caña de la buena y sobre todo con muy muy buena música, y nos vamos a acercar una vez más aquí con Cuentagotas, pero una vez más con más avances y más cosas dentro de eso, lo que podríamos llamar el universo Huercasa Country, sí, Festival, ¿no? Porque es casi ya un universo, sí, sí, con muchas cosas, ¿no? Sí, sí, vinculadas entre sí. Actividades relacionadas con el festival que efectivamente se celebra en julio. Y bueno, pues para abrir boca, vamos con su buque insignia, que no es otra cosa que el festival, y han anunciado una nueva banda. Ya teníamos confirmados a The Bands of Heathens, y ahora tenemos a Steve L. and the Dukes, un cantante que quizá los que estéis dentro del rollo americana, pues ya lo conocéis de sobra, rollo country, con un pasado bastante turbio, los que sabéis sobre él. Un pasado vinculado a las drogas, estuvo cumpliendo prisión, trabajos sociales. Los que os molan las series le habréis visto de actor haciendo con temas de drogadicción en The Wire y en Treme, haciendo de drogadicto o ex drogadicto. Y bueno, pues en cuanto a su faceta musical, y también dejando a un lado su activismo político en contra de la pena de muerte, en su faceta musical, pues su sonido pues recoge esa esencia de lo que llamábamos outlaw country, o el country de los fuera de la ley, ¿no? Que llevaban tan adelante músicos como Willie Nelson, o Waylon Jennings, o Merle Haggard, y que hoy casi tiene un poco de continuidad también con Hank Williams III, o que tiene una vertiente un poco más punk, o Bob Wayne, también, de los artistas actuales. Bueno, pues él, Steve Earle, sin estar participando de esa corriente directamente de primera mano, sí que recoge esa esencia de Waylon Jennings y demás, y bueno, pues ha sacado un último disco que se llama... precisamente el nombre So You Wanna Be An Outlaw, quiere ser un fuera de la ley, ¿no? Con esa esencia. Y para que veáis de qué va este rollo, os dejamos con un tema raco que se llama If Mama Coulda See Me. Mensaje claro. Tell me different 'cause I listen. Pues ahí estaba la nueva confirmación del Huercasa Country Festival. Steve Earle, segundo nombre que confirman para el festival de este año. Uh-huh. Ahí la teníamos. Habéis escuchado la letra, si mi madre pudiera verme en prisión, menudos piezas somos en esa línea del Outlaw Country. Y continuamos con ese universo Huercasa, acercándonos a esas satélites que llamamos, que son las Huercasa Nights, ¿no? Esos bolos que se van dando al cabo del año para vincularse un poco, hacer un poco de escena, y nos vamos a parar en una mujer que tocó ayer en Barcelona sí, y hoy en Madrid, sí, creo que sí, que es ayer en Barcelona y hoy en Madrid, que una de las damas del Outlaw Country, que nuevo, que se llama Jamie Wyatt. La verdad es que es una estrella floreciente, porque a los 17 años ya firmaba su primer contrato y tenía ofertas para grabar bandas sonoras, pero bueno, la vida pues le llevó por otro camino. Fracasó, tuvo una crisis personal, cayó en la droga, robó a su camello y se pasó 8 meses en la cárcel. Seis meses de tratamiento para librarse, vamos, para desengancharse, y 3 meses de libertad condicional por delitos graves. O sea, hoy traemos buenas piezas. Sí, o sea, en esa línea del Outlaw, ¿no? Pues ella también, pues estando, pues recuperándose de aquello, pues se obsesionó con el rollo Outlaw, prisiones, de cuentos del country, a través de, pues eso, Merle Haggard, por ejemplo, y Johnny Cash. Johnny Cash, recordad ese famoso directo en Folsom Prison, ¿no? Esa línea del country, del hombre perdido, en este caso mujer, que, bueno, pues los que hayáis escuchado sus discos, realmente es pocos acordes y mucha verdad en sus letras, contando de primera mano lo que es vivir en esa delgada línea entre lo que es legal y no lo es. Una voz delicadísima, una música como la copa de un pino, y que estará hoy en la Boite, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí, es la Boite, aquí en Madrid, presentando su último trabajo, que se llama Felony Blues, lanzado en febrero de 2017. Una de las canciones colabora con otro viejo conocido de aquí del Hippies on Hell, Sam Outlaw, que estuvo en la antepenúltima edición del Huercasa Country Festival, o sea, la segunda, si no recuerdo mal. Graban juntos Your Loving Says Me. Y nosotros, para que veáis de qué va este rollo, os hemos traído un tema raco que se llama Stone Hotel. Disfrutadlo. Don't be mistaken, I'm a pirate, I'm a thief from way back. And all this time I was just trying to get my money stacked. And Judge said, a young lady, you never felt the blues, no, not yet. And I keep trying to remember what his face looked like, but I'll stand on my shoes, stand in my we'll Pues ahí estaba Jimmy Wyatt, muy country y todo, sí. Y muy huercasa el inicio muy, del programa. Sí, y cerramos este primer apartado con la segunda de las huercasanas de las que hablamos, otra banda que viene en este caso de Filadelfia, como son los US Rails, dos conciertos que están organizados en realidad por Mad Note Co., por la promotora Mad Note, José Luis Carnes, que organizan, están los últimos años organizando este tipo de conciertos y lo llama Pasaporte Americana. Entonces se podía comprar las entradas para los dos conciertos en Madrid de forma conjunta, el de Jamie Wyatt hoy y el de US Rails, que fue ayer. Que fue ayer, pero bueno, que están de gira. Los US Rails llegaron a España el 8 de febrero y han estado en Barcelona, en Zaragoza, en Santander, en León, en Cangas, en Aldea Mayor de San Miguel, en La Posada, creo que se llama. No me acuerdo, creo que se llama La Posada, el sitio de Aldea Mayor en Valladolid. Y bueno, pues tocaron ayer en la BOAT en Madrid. Hoy tocan el 16 de febrero en Segovia, en la Sala Beat. Y mañana cierran la gira en España, en Valencia, en el Loco Club. O sea que si todavía no tenéis posibilidad de estar en alguno de estos sitios, pues todavía hay posibilidad de ver a... De disfrutar a US Rails. Bueno, pues una banda que ya la conoceréis de haber... Yo creo que la he sonado también por las... Sí, por aquí ha sonado en alguna vez. Alguna vez en los micrófonos y en las ondas de Hippies From Hell. Y bueno, pues ya sabéis que es una banda de una reunión de varios músicos que, bueno, que tienen sus proyectos paralelos, pero de vez en cuando pues se juntan a tocar, pues esto, rock, soul, folk, melodías de los 70 del sur de California, pues un poquito pues estas mezclas. El último trabajo que tienen es del 2016, que se llama Ivy, pero en este 2018 están presentando canciones del nuevo disco que van a sacar, de versiones de sus canciones favoritas, que se va a llamar We Are All Been Here Before. We all been here before, como ya hemos estado aquí antes, ¿vale? Entonces van a hacer un poco un disco de versiones que van a lanzar durante este año y que me imagino que en sus conciertos estarán tocando. Pero nosotros, como ese de ese disco todavía no ha salido, os traemos un tema del último trabajo del año 2016, Ivy, y que se titula Declaration. Dulces y con buen sonido. The world as it's crumbling down. You can cry. Bueno, pues ahí estaban sonando los Youth Rails afrontando los estos conciertos en su gira por nuestro país. Uh-huh. Y como decíamos, si podéis tener oportunidad aún de, sí, de ir a alguno de ellos, pues bienvenido sea. A disfrutar. Bueno, continuamos ahora. Cambiando de... dejando un poco... el universo country. Huercasa y todo lo que se cuece en Madrid alrededores de ese tema. Nos vamos ahora hacia sonidos más blues. Y es que este año todavía no hay fechas confirmadas, pero Chris O'Leary Band estarán en nuestro país. El que fuese cantante de principal frontman de la formación de Lemon Helm. Pues viene con su combo de blues, pues estarán, como decíamos, por primera vez en España. Aún no están confirmadas las fechas, pero ya, ya se ha anunciado que estarán por aquí. Así que vamos a escuchar uno de los temas de esta de Chris O'Leary Band, y vamos con este Waters Rising. Get a hold. Pues ahí está ese sonido blues, pero bastante animadillo. Esa influencia también de Nueva Orleans que comentaban de la banda, que, pues lo dicho, estarán por primera vez en... Si está vinculado con Lee Bonham, es bueno. En nuestro país, a espera de que se confirmen fechas y ciudades. Y seguimos. Nos vamos con Chris Robinson Brotherhood, de esta formación liderada por uno de los fundadores de los Black Crowes, por Chris Robinson. Que estarán de gira en el próximo mes de marzo por nuestro país. Ya hay una de las fechas con entradas agotadas, el 7 de marzo en Bilbao, en el Café Anchoquia. Sí. Y estarán también el 5 de marzo en Madrid, en la Sala Bat, y el 6 en Barcelona, en la Sala Bikini. Pues eso, en este tour que pasará por nuestro país. Siempre una buena noticia que nos vuelva a visitar. Ha venido ya otro par de veces más. Creo que desde que formó esta Chris Robinson Brotherhood, la oportunidad que tenemos de ver a uno de los Black Crowes por aquí en ese rollo. Tenemos también, ha pasado por aquí su hermano en más de una ocasión. Estilos diferentes, pero siempre de calidad. Pues lo dicho, estarán en marzo, como decíamos, y estarán presentando su último álbum que publicaban el pasado año, que lleva por título Barefoot in the Head, y vamos a escuchar el tema que abre ese álbum, Behold the Shears. Humming. Pues ahí sonando Chris Robinson Brotherhood, como decíamos, en marzo tenéis la oportunidad de disfrutar de sus conciertos por aquí en España. Por nuestro país. Y vamos, seguimos, cambiamos ahora un poquillo de tercio con este proyecto que lleva por nombre Sacal, nuevo proyecto de este dúo formado por Sharon Townsend y Antonio Calero, ella inglesa de nacimiento y él canario. Y ella hija del magnífico y maravilloso guitarrista de una banda que... ¿Los quién? De los Who. Que bueno, proyecto además que está muy vinculado con el tema animalista, tanto en las canciones como en la actitud, son muy activistas, activistas ellos dos, y pues están trabajando y presentando un EP del que vamos a poner el que fue su primer single que publicaban en noviembre del pasado año, y que pues bueno, dadas cómo está el mundo en la actualidad, este primer single no es nada más y nada menos que una versión de Patti Smith, este People Have the Power, pues que pasan por el filtro del sonido de este dúo, de esta conexión inglesa, Anglo-Canarias. Anglo-Canarias. Que vamos con ellos, con Sacal y este People Have the Power. People have the power. Pues ahí teníamos a Chacal versionando a Patti Smith con este People Have the Power. Uh-huh. Y seguimos afrontando ya la recta final del Hippies from Hell. Sí, nos quedan algunas, todavía algunas balas, algunas cositas en el tintero antes de cerrar el programa. Y vamos a seguir buceando por sonidos un poco diferentes, porque vamos con el adelanto del nuevo disco de un tipo que a mí me encanta, que se llama Jonathan Wilson, que va a sacar disco el próximo 2 de marzo, que lo ha llamado Rare Beats, traducido pájaros extraños, Rare Beats, Birds, y bueno, pues ha sacado ya dos adelantos. La verdad es que a mí me han dejado un poco descolocado. No tanto porque no pudiera esperar que lo hiciera, sino que es un tipo que los que venís escuchándolo viene de sonidos un poco del, ¿cómo deciros?, del country, pero pasado por un sonido americano de California, un rollo californiano, muy tranqui, a veces incluso acústico. El último disco que sacó, que se llamaba Fanfare, tenía un toque incluso Pink Floyd, ¿no? Es como si mezclases a Neil Young con Pink Floyd, un poco así en esa onda. Y ha sacado el nuevo disco y nos ha dejado, tiene dos adelantos, nos ha dejado un poco descolocados, porque dice que él va a sacar un disco que le mole a él, sobre cosas bonitas, que piense que todo está bien, o sea, cosas felices, ¿no? Que quiere que este año sea para cosas felices y que quiere sacar un disco que le dé buen rollo. Dice que está experimentando, que son canciones que él ya tenía un poco compuestas y que tenía que encontrar el momento para sacarlas, y que ha estado experimentando con otros músicos y tal, ha hecho lo que le ha dado la gana en el estudio de su casa. Y bueno, es que entre medias ha estado de guitarrista de un tal Roger Waters en la gira de Roger Waters, haciendo de guitarrista, lo cual no nos descoloca a muchos, porque tiene un sonido de guitarra tan limpio como el que podía tener David Gilmour. O sea, se ha encontrado Waters con otro Gilmour. Pero bueno, al caso, estos sonidos diferentes, pues tenemos dos adelantos. El segundo se llama Loving You, que ya veis por qué rollo va, o sea, todo happy. Y bueno, pues este nuevo se llama Over the Midnight, que son 8 minutazos, ha sacado un radio edit, lógicamente, un radio edit. Y bueno, tiene gira por Europa por el mes de abril, y aquí de momento en España acaba de hace muy poquito confirmar una única fecha de momento en Razzmatazz 3, el 9 de abril. Si pasa por Madrid o no lo sabemos. Hay una fecha en Barcelona de momento, el 9 de abril en Razzmatazz 3. Así que a ver qué os parece este nuevo adelanto de Jonathan Wilson. We are traveling on of the midnight. We are holding our hearts, we are in flight. And our shoes, they might as well be nails. In our minds, play a thousand pretty songs. Pues Jonathan Wilson, esperando a ver cómo sale el álbum sí, al completo. La verdad es que a saber, de momento nos tiene descolocados, pero igual nos sorprende. Y a ver si saca otra fecha, alguna fecha más en España. Sí, señor. Y bueno, yo creo que hay que ir cambiando un poquito sí, de nos apartado, vamos a, ¿no? Al territorio de aquí, a territorio algunas nacional. Cosas que están ocurriendo por aquí. O que van a ocurrir. O que van a ocurrir. Y bueno, pues la verdad es que vamos a traer del tirón dos clásicos básicos, ultra básicos de la escena del rock en sí, España, de nuestro ¿no? país. Los primeros son New, que mañana es, ¿no? Mañana, 17 de febrero, en La Riviera. Sold out. A lo bestia. No sé cuánto eran, 37 años puede ser. 43. 43 años de historia. De historia, ahí es nada. 43 años que van a grabar DVD más CD de ese concierto. Exactamente, y que bueno, el señor José Carlos Molina, personaje peculiar que sí. No deja indiferente a nadie. No, durante mucho tiempo los New, toda la vida, yo creo que van a llevar el apellido, ¿no? Yo creo que tienen que estar hasta las orejas de escucharlo, ¿no? ¡Solo Jethro Tull españoles! Bueno, los New son los New. Y sí, pero luego yo también digo, personaje peculiar por... ahora está mucho más calmado, ¿no? Pero hombre. Hubo una época que el señor Molina pues era un luchador de causas perdidas, metiéndose en todos los charcos posibles. Y bueno, ahora más calmado. Y de hecho, leía yo una entrevista con él esta semana, a raíz de precisamente del concierto de La Riviera, que bueno, el titular, lógicamente, el medio de comunicación en cuestión, pues intentando sacar ahí un poco el salseo rosa de titular impactante, luego leías la entrevista y no era tanto así, pero bueno, que venía algo a decir algo así como, no sé cómo Iron Maiden o AC/DC, que son grupos tan malos, pueden llenar estadios a esos precios. Bien. Pero bueno, eso, mucho más calmado, que de hecho lo reconocía en la entrevista, ¿no? Que tuvo muchos años de, pues eso, luchador un poco de causas perdidas, contra la industria, contra la escena, contra la televisión pública, ¿no? Que incidía mucho en eso, ¿no? Que la sí. televisión pública solo habla de música para productos tipo OT y que precisamente por ser pública deberían tener cabida todo tipo de música, desde el rock al rap, al pop, al indie, en fin, a cualquier tipo de música, pero toda, precisamente sí, claro. por ser el ente público, no centrarse en pseudoproductos tipo realities y cosas así, ¿no? Pero bueno, comentaba eso, que ya estaba mucho más calmado, a su ola, como quien dice, que seguía componiendo, seguía estudiando flauta, piano, y que esperaba pues no morir encima de un escenario a lo mejor, pero sí siguiendo haciendo música, aunque fuese para él, en su casa, eso, que había seguido estudiando piano, flauta, indagando y bueno, pues para los fans... La verdad es que una buena fecha, además viene bien acompañado en el bolo, porque... Sí, sí, va a haber un montón de invitados. Joan sí. Lever de los Wendell, Carlos Kakutumi, de los propios New, de una de las formaciones de New, Judith Mateo, Julio Castejón de Asfalto, Álvaro Tenorio de los Hamlet y Jero Ramiro y Tete Novoa de los Saratoga. O sea, poquita broma. Sí, sí. Encima del escenario, mucha fiesta. Así que nada, que lo disfrutéis, porque como decía Fefe, están agotadas las entradas. Y nosotros vamos a escuchar un temita que dio nombre a un disco del año 2000 sí. y que nos hace gracia porque nos recuerda momentos de viajes, precisamente volviendo de un huercasa. Volviendo de un huercasa en cinta. En cinta y de casa. Muy, muy, muy gracioso. Así que aquí os dejamos con un tema raco. Cuatro gatos. desastre por eso que me cuentas. Soy cocinero, incluso sé lavar. No limpio el polvo, pero lo puedo echar. No soy casado, tampoco muy soltero. Mi compromiso es más o menos serio. No fui pirata en Puerto Banús, pero en sus bares estoy cantando blues. Yo sé que tú me quieres encontrar. En el Zaldico tendrás que irme a buscar. Somos muy discretos con las chicas casadas, pero con las solteras somos como las lapas. Tengo unos amigos que no consentirían que fueras a casa antes del amanecer. Todos son distintos, pero ninguno santo. Son buena gente, aunque alguno calvo. Hola mi señor, me tiro en la cama, me ha ahorrado una bronca. Son las ventajas de la separación. Hay algunas veces que me gusta perderme para así poder escribir esta canción. Si me veo triste no te vas a enterar, porque sé de unas amigas que no me dejan llorar. Somos casi todo tíos y alguno con clase y de vez en cuando algún concejal. Tengo unos amigos que no consentirían que fueras a casa antes del amanecer. Todos son distintos, pero ninguno santo. Son buena gente, aunque alguno calvo. Seguro está hecho. Hoy es domingo, nos confesaremos y prometeremos mañana ser buenos. Tengo unos amigos que no consentirían que te fueras a casa antes del amanecer. Todos son distintos, pero ninguno santo. Son buena gente, aunque alguno calvo. Ahí están sonando los New, estos cuatro gatos, mañana en la Riviera celebrando la tira de años. 43. Sí, y que no van a ser cuatro gatos que han hecho sold out, ¿eh? 43 hemos dicho, ¿no? 43 años de historia. Ahí es nada. Bueno, y otros que también tienen la tira de años encima de los escenarios son los chicos de Burning, que están hoy en la Sala Bat. Aquí efectivamente, en hoy 17 de febrero estarán en la Sala Bat con invitados, entre ellos Rubén Pozo. Los Cigarros y Adri de Desvariados, pues dando la chicha que acostumbran. Y ojo, tienen fecha hoy, tienen fecha mañana, porque los que vayáis al Winter Portollano Winter Festival en Portollano, los veréis a los Burning, entre otras bandas, como por ejemplo The Bujackers y otros tantos. Pues vamos a poner un temita en directo, un clásico, como es esto, es un atraco de ese directo que grabaron en el Palacio de los Deportes, Vivo y Salvaje, donde había un montón de invitados. también estaba por allí Rubén Pozo, Alberto Marín, Luz Casal, Álvaro Urquijo, Bumburi. Y precisamente en esta canción, Esto es un atraco, pues colaboraba José Lex Santiago, el que fuese cantante de Los Enemigos, y es cantante de Los Enemigos, uh-huh. y que también tiene su proyecto solitario. Pues vamos con Esto es un atraco de Los Burning y José Lex Santiago. Estaban los Burning con José Lex Santiago y con esto y lo que viene ahora, vamos a despedirnos, llegamos al final del programa. Sí. Un placer porque estéis ahí al otro lado, sea como sea cuando lo escuchéis en directo en el podcast. Y sobre todo, no os imagináis cómo ha sonado, o sea, cómo hemos hecho para que suene esto hoy. Sí, hoy... Ha hoy... sonado, lo habéis escuchado, nos consta, porque está aquí grabándose. Sí. O sea, pero tenéis que ver lo que hemos tenido que hacer para que esto suene. Ha sido un jaleo, los duendes de la técnica hoy han querido jugar contra nosotros, pero los hippies somos mucho más fuertes. Pero ha sonado y nos habéis escuchado, así que solventado, ahí queda. Y nos vamos a despedir con Doblas, este proyecto de Ángel Doblas, que acaba de publicar hoy mismo, viernes 16, nuevo álbum, que bajo el sello almeriense Clifford Records, y que bueno, nos muestra un poco una visión un poco futurista, clásicos del rock. Ángel Doblas, pues bueno, viene siempre, se ha, ha mostrado su admiración por músicos como Chris Spedding, David Bowie, Status Quo, Johnny Cash. Así que toda esa mezcolanza, podéis pensar por dónde va. Fue fundador de uno de los grupos punk granadinos legendarios como TNT. Estuvo tocando mucho con 091. Y bueno, pues como decíamos, este es el tercer trabajo como Doblas. Y pues vamos a escuchar precisamente uno de los temas de ese Hay Alguien Ahí, que es precisamente el que da nombre al álbum, que se publica, como decíamos, hoy por el sello de Almería, Clifford Records. Así que con Doblas y este Hay Alguien Ahí nos vamos hasta la semana que viene. Así estamos. Chao, chao. Chao, chao.